Soledad, y hablabas de esta construcción que se hace de las víctimas malas, las víctimas buenas. Y en este sentido, ¿esto lo podríamos leer mediáticamente o también dentro de las instituciones se hace esta construcción? Sí, yo creo que también en las instituciones, ¿no? Hay como un discurso social en donde podemos pensar a las instituciones y a los medios de comunicación también, ¿no? Como instituciones y como empresas, construyendo estos sentidos sociales que van a estar muy atravesados por la clase, por la edad, por la situación. En algunos observatorios de medios que hemos estado realizando en la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, encontramos muchas valoraciones sobre algunas mujeres víctimas de femicidio, en donde se remarcaba fuertemente el hecho de que, por ejemplo, eran madres. Y esto, de alguna manera, terminaba construyendo como sentido final esto de la víctima buena, ¿no? Por otro lado, frente a algunas adolescentes, por ejemplo, o adolescentes y de sectores populares, empobrecidos, estas construcciones giraban más en torno a la vida, a la mala vida, ¿no? Que, que estas jóvenes podrían tener, según la valoración, ¿no? De los medios, y allí se construía fuertemente un estereotipo de víctima mala. Y lo que estamos por ahí vislumbrando es que hay un intercambio muy, muy complejo entre los medios de comunicación y lo que sucede, digamos, en los ámbitos de la justicia en relación a los discursos que se construyen, ¿no? Como que de un lado se tomara del otro y viceversa las distintas construcciones de sentido y muchas veces, bueno, eso realmente atenta contra una mirada o una construcción de la problemática desde su complejidad, desde sus aspectos estructurales. Por el contrario, aparecen por allí datos que son íntimos o que hacen a la vida privada de las personas, aparecen informaciones que revictimizan, aparecen informaciones en realidad que terminan vulnerando distintos derechos humanos de las personas involucradas muchas veces, ¿no? Y por sobre todas las cosas, una gran descontextualización al trabajar cada situación como caso aislado y no poder conectar justamente que estamos frente a una problemática estructural, compleja, que justamente para poder prevenir, para poder erradicar, se necesita mirarla desde esa complejidad, ¿no? Y no desde lo individual o el caso individual. Sucede con los agresores, por ejemplo, en cuestión. Hay mucha, o sea, se los cuida bastante, ¿no? Esto de la impunidad que encontramos, se expone demasiado a las víctimas y se protege demasiado a los agresores o a las personas que han cometido femicidio. Entonces, bueno, allí también es importante considerar como totalidad, ¿no? Estas construcciones discursivas que encontramos en relación a estos temas y que también en estos ámbitos de la justicia y de las leyes podemos encontrar como distintas fisuras, ¿no? que se van sucediendo para poder empezar a pensar estas cosas y trabajarlas desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Me parece que eso es fundamental.